sin palabras. Eso lo decía. Ay, no, nieto, ella ya tiene 79 años, sí, claro, ¿no? Ella ya es grande. Y dice que su hijo el año pasado la llamó en una emotiva llamada de teléfono a decirle: bueno, tengo algo que contarte. Y es que desde hace 15 años eres abuela. ¿Ah? ¿Uno cómo oculta eso 15 años? El niño, la niña. No. Ella, pues también estuvo, perdón, estuvieron hablando también con la mamá de esa niña, okay, que es la modelo que te contaba, la, ¿sí?, modelo ya tiene 49, tiene 4 hijos más. Ok. Y explicó que tuvo un breve romance con el hijo de Cher, con Elijah, de la misma edad en 2010, tras una noche juntos, pues ella terminó embarazada, el verdadero tiro fijo. A veces el destino se empeña. Pero ella aclara y dice: no, no, no, él supo desde el primer día que yo estaba embarazada, pero nunca quiso ser un padre. Okay. Aparece cada 2 años, pero solo para saludar. ¡Qué mal tipo! Sí. Eso no se hace. Y abunden, te digo, sí, abunden. Dice que hubiese permanecido en la sombra si no fuese porque, pues, Elijah se atrevió a hablar, a decirle a su mamá, y hablar de esto y sobre todo de que él tuvo una sobredosis de drogas en 2021. Okay. Dice que ahí fue cuando él empezó como a reaccionar en la importancia de ser padre para esa niña que tenía y por la que no había querido como responder mucho. Y Cher contó que se puso en contacto con la modelo, con la mamá de la niña, en junio del año pasado, y le preguntó como: ¿es cierto que ustedes tienen un hijo? Ella me dijo algo al respecto, pero no sé si creerle o son solo tonterías. Y que fue cuando le dijo: pues sí, señora, y ya tiene 15 años, ¿quiere conocerla? Una noticia. Mira, Cher sorprendiéndonos. ¿Sabes quién fue abuelo también, ya que estamos en este lugar de la adultez? Eminem. Este fin de semana se va a conocer que es abuelo por segunda vez. Él tiene 53 años, esta vez de su hija adoptiva, Alaina Mary Scott. Anunció el nacimiento de su primera niña. Ella tiene 32 años, fruto de su relación con su esposo Matt Mueller. Compartió la noticia a través de sus redes sociales con varias imágenes de la recién nacida. En las fotografías la bebé aparece vestida con un body tejido blanco con el nombre de Scooty en letras doradas. Así que Eminem es abuelo por segunda vez. A mí esta noticia de Eminem me hace sentir muy vieja. No. Sí, no, es que lo de Eminem sí, porque uno siente que tiene 30 años todavía y para siempre. Porque se ve de 30. Acá la abuela Cher llega con nosotros y su canción Believe. Siguiente sección en la X. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. ¿De qué compra se arrepiente? Bueno, voy a empezar a leer oyentes. Bueno. Dice por acá Luisa Fernanda Merchán: un carro. Presté mi nombre a mi hermano para el crédito de ese carro y fue todo pérdidas. Oh. Lo bueno que lo vendí y me liberé del crédito, pero moraleja: jamás sean codeudores, fiadores, no, o presten ayuda a alguien con ese tipo de cosas, por muy familia que sean. Qué difícil es, porque cuando uno necesita un fiador, es muy difícil pedir ese favor y que se lo hagan, porque uno entiende también. Sí. Pero sí, toca que... Yo soy fiadora. No sé. Y la persona, ¿y esa persona bien? Sí, sí, sí, siempre ha cumplido. Bueno, sí, ya, es que de ahí todo depende. Dice también Sully Harrison Project. Ok, muy bien. Hace unos años compré un Discman en un marketplace y a las pocas semanas dejó de funcionar. Ay, eso me da miedo que me pase, porque yo te dije que quería un iPod. Las cosas usadas. Y me da cosita que me falle. Sí, ese es el riesgo. Puede ser, puede pasar. Sandra, de a un ver. Reloj que compré en 10 mil pesos para contar pasos. Nunca contó pasos y se dañó el primer día. No podía esperar nada más por ese precio. Sí, uno también tiene que saber que hay precios en los que uno no puede exigir, ¿sabes? Es como, bueno, si se daña. Y creo que la mayoría de los que hacemos ese tipo de compras sabemos que puede salir todo muy mal. Hay un bloque de hielo gigantesco en el centro de Toronto que están esperando que se descongele, si es que en algún momento llega a hacer calor. Ok. En Toronto. Sí. Pero no hay posibilidades de que eso suceda porque sigue nevando en Toronto en esta temporada primaveral. ¿Qué? Oh. Claro. Qué loco está el clima. Sí, lo que pasa es que también recordemos que Canadá está como muy cerquita del polo, entonces el frío es la constante y es bien difícil que allá se descongela. Es como sacar un arequipe de la nevera y esperar que se derrita en 2 minutos. No, se va a demorar 24 horas en derretirse. Ok. ¿Y qué es eso? ¿El bloque? ¿Ese bloque es el bloque de hielo? Es, por supuesto, el anuncio de Iceman, el nuevo disco de Drake. Entonces, la gente ha salido a la calle con picas, con palas, martillos, yunques y mucho más a destruir el bloque de hielo para ver qué hay. ¿Qué hay en el nuevo disco de Drake? Ese es un buen marketing. Sí, me gusta esa idea. Sí. ¿Y cuándo se supone que sale el disco? Cuando se descongela el bloque de hielo. O sea, podemos esperar un año si no deja de nevar en diciembre. Es correcto. Ok, perfecto. Bueno, los planes de... En otras noticias, con los muy buenos días y esperando que se encuentren muy bien, mi nombre es Alejandro Marín, estas son las mañanas de la X. Me están diciendo aquí que los dos integrantes del famoso grupo de rock matemático que tanto ha dado de qué hablar en los últimos 3 meses, Angine de Patrin. Dime que no es cierto, que es falso o algo así. Son King Gizzard and the Lizard Wizard, el baterista y el bajista, pero yo no creo. No creo esto, porque creo que King Gizzard and the Lizard Wizard son australianos. ¿Y estos supuestamente son canadienses? Y estos señores son quebecuas. ¿Ah, se dice así? Sí, son de Quebec. Los quebecuas. Ok. Bien. Hay más noticias en las mañanas de hoy, queridos amigos, amigas. Cuenta. Se está diciendo que Jamiroquai viene a Bogotá. Desde anoche. Ay, yo sí quiero. Ramiro Quiay. Ay, ese Jamiroquai, cómo baila de chévere. Pongamos a Ramiro Quiay. Ay, sería muy chévere, yo nunca lo he visto. ¿No? Es un gran espectáculo. El que se parece ahora... Ay, a mí me encanta cómo baila ese Jamiroquai. Es Diego Torres. En realidad, Jamiroquai es Diego Torres. Sí. Es su alter ego. El multiverso. Todos cantan bien, pero sí, está bien. Es un gran concierto. Las veces que realmente fue una que lo vi, me gustó mucho. No sé si tenga la energía para seguir bailando como lo hacía en su momento. ¿Eso fue qué? ¿En 2010? Uy, eso no, mucho más atrás. Eso fue antes del 2004. No, eso fue como 2005. Entre 2004 y 2005, creería yo. Ay, que sí, creería venga, yo. Por favor. Septiembre, dicen que están anunciando, que van a anunciar gira por Sudamérica y que Colombia está en la gira. La fuente no es de los deseos. La fuente es... la fuente es Music Trends. Saludos a los muchachos. Son pilos. Son chismositos. Son un grupo, ¿no? Sí, son varias personas. Sí. Sí. Ay, saludos, pues, a toda la tropa. Voy a aprender. Vas a poner de Jamiroquai. Ay, cómo baila, es chévere ese Jamiroquai, tan chévere que es. Next 21 questions, and they all about 21 questions del álbum Get Rich or Die Trying. Es 50 Cent. Usted oye las mañanas de la X 103.9. Diana, el señor Tim Cook, más conocido como Tim Apple, ya, mira, ha elegido a su nuevo CEO. Se va de Apple, el señor, por lo menos de ese cargo. Sí, ya, se estaba dando rumores, son rumores. John Ternus, quien se desempeña como director de ingeniería de hardware, asumirá el puesto de CEO. El cambio entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de este año, cerrando un capítulo de más de 15 años en el que Cook convirtió a Apple en la compañía más valiosa del mundo. De acuerdo con un comunicado de prensa, Tim Cook dejará el puesto de CEO que ostentó por más de una década luego de reemplazar a Steve Jobs. El director permanecerá en su cargo actual durante el verano, mientras trabaja con Ternus para garantizar una transición fluida. Como presidente ejecutivo, Cook seguirá implicado en ciertas áreas de la compañía, como la relación con gobiernos y responsables políticos de distintos países. ¿Ya pensionas? Live Nation Entertainment pagará 9.9 millones de dólares para negociar todas las acusaciones atadas a supuestamente costos de servicio engañosos en Ticketmaster, según el fiscal general de Washington, D.C., Brian L. Schwab. Los funcionarios dicen que la compañía promovió precios bajos de boletería antes de agregarles un servicio o un tarifa. Cargo por servicio, una práctica conocida como precio a cuenta gotas, y utilizó tácticas como conteos y cronómetros para presionar a sus fans para que compraran más rápidamente. Bajo la negociación, la mayoría del dinero irá a reembolsos hechos para consumidores afectados, y Live Nation ha estado de acuerdo en cambiar cómo se presentan esos precios, incluyendo el precio total de primeras, y también ofrecer explicaciones sobre los cargos por servicio. Así que 9.9 millones de dólares es la palmadita en las manos que le pegan a Live Nation por Ticketmaster, y a quien también sancionaron este fin de semana fue a Coachella. Lo sancionaron $40,000 por pasarse del tiempo en el show de Justin Bieber. El señor Bieber estuvo 9 minutos en tarima y eso le costó al festival $40,000. ¿A qué hora cierra? Tienen que entregar a la 1 de la mañana. Okay. Entregaron a la 1:09. Ouch. Y eso, entre más se alarga, más van cobrando, ¿cierto? Supongo. Cada 5 minutos cobran $20,000. No. Bueno, igual para Alejo es el festival más caro. Igual yo creo que pagarían eso como, ay, está bien. Sí, son papitas. Ya. No, en fin, no sé. Bueno, no, a todos los ricos les molesta cualquier plática que tengan que bajarse. Lo que sea, ¿no? Así sean sí. Unas papas, como dice Cata. Pues hombre, si a uno. A ti te, no, tú eres generoso. Y a uno sí, le duele. No, tú eres generoso. No, me refiero a la gente en general. Si a la gente en general le duele gastarse 100 pesos de más. Ayer pasaba por la 30 y había un aviso que decía que estaban vendiendo un mueble en $1,000,000, en un sofá. 1,199,000 pesos masiva. Sí. Y estoy seguro que hay gente que dice, ve, me ahorro un peso. Sí, claro. ¿Qué? Hay gente que dice eso. Ay, voy a comprarlo ya mismo. Está barato. Es que, no, es que está en promoción. Si todo el mundo pelea por plata. Todo el mundo pelea por plata. Sí, eso sí es verdad. No hay, hay muy poca gente que yo digo que yo vea por ahí que todo el mundo pelea por plata. $20,000 son $20,000. Está bien. 9 minuticos, $40,000 son $40,000. No importa que seas el festival más caro de la historia. Aquí está Mr. Bieber. Esto se llama Yukon. Está Jet con Are You Gonna Be My Girl. Estas son las mañanas de la X. Los fans de Madonna salen en su defensa tras las críticas por su aparición en Coachella 2026. Han dicho, ella está bien sin ti. Sí, es que muchos están diciendo que ella estaba haciendo playback por un lado. Recordemos que ella fue la invitada en el show de Sabrina Carpenter para el segundo fin de semana del Festival de California. Y están diciendo, bueno, aparte de que hace playback, esa ropita que está usando no está para su edad. Y tercero, que se comporte con la edad que tiene. Madonna tiene 67 años. Entonces muchos fanáticos salieron a defenderla y a decir, no, un momento, Madonna está genial, solo la gente edadista, misógina e insegura tiene problemas con las mujeres de cierta edad para que sigan haciendo lo que quieren en la vida y eso les molesta. Si no les gusta, simplemente no la escuchen, no hagan streaming de sus canciones, no compren sus entradas porque ya está bien sin ustedes. Madonna es un ícono, una leyenda, una superestrella, se ve increíble, su actuación es increíble y puede seguirle el ritmo a una chica de 25 años. Le han dado mucho palo y siempre le dan por el tema de la edad y que sigue presentándose. A mí me parece que lo hizo muy bien. Sí, claro, la voz. A mí me gustó. Todo sonó lindo ahí. Lo malo también, Alejo, no sé si viste, es que le robaron. Sí. Se llevaron parte de su ropa, una chaqueta, un corsé, un vestido, otras prendas de la misma época que el artista había rescatado de sus bóvedas privadas para esta presentación. Ella compartió un mensaje, no son solo ropa, son parte de mi historia. muy afectada por eso. La artista enfatizó que el valor emocional y documental de las piezas supera cualquier precio material. Hay recompensa por la devolución. Espero y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo. Bueno, pues Madonna sigue dando de qué hablar. Nosotros siempre estuvimos conversando sobre ella ayer en nuestro live stream Animales de Radio en youtube.com/la X más música, también entregando entradas para la premiere de Michael Jackson el próximo miércoles, mañana, para mañana a las 12 del día. Creo que vamos a arrancar a proyectar, pero vamos a hacer nuestro live en vivo y en directo, si Dios quiere, nos da salud y paciencia. A las 10:30 de la mañana estaremos comenzando nuestro live stream mañana en esta nueva película sobre Michael Jackson, de la que ya se está hablando y se está hablando bastante bien. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Sabrina Carpenter con Tears, que estuvo este fin de semana con Madonna, precisamente, que es noticia nueva. Oye, ¿tú sabías que no existen dos vidas iguales? Ajá. Pero entonces, ¿por qué todos tienen el mismo plan de salud? Oye, sí. Pues resulta que Sura te brinda el nuevo plan de salud modular. Elige los módulos que necesitas y arma un plan a tu medida. Tu vida es única y tu salud también. Contacta a tu asesor o conócelo en sura.com/seguros. Llega Bon Jovi para cerrar esta hora. Jack Johnson, la canción If I Had Eyes. Ustedes escuchan Mañanas X y ha revivido el tema de Timothée Chalamet y la ópera y la danza. Yo creo que el personaje que revivió nuevamente el tema llegó tarde a la noticia. Internet Explorer, Iván Trancón. Iba ahí, iba cargando 3G, tenía ahí y estuvo hablando. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Charlize Theron. Ok, ¿qué dijo? Ella estuvo dando una entrevista. Bueno, para los que no saben, ponemos en contexto. Hace un tiempito salió un fragmento de una entrevista de Timothée Chalamet con mi esposo Matthew McConaughey. Es una entrevista vieja. Vieja. Y el video salió antes de la premiación de los Oscars. Donde él decía, no quiero trabajar en ballet ni en ópera, ni en cosas donde se diga, hay que mantener vivo esto, aunque ya a nadie le importe. Esto fue, mejor dicho, todo el mundo reaccionó, lo cancelaron en cosas, hubo igual un oportun crisis, porque después de esto y la reacción de muchos, las ventas de boleterías para eventos de ópera y de danza subieron, sí. La gente empezó a ir. Y esta vez en la entrevista que dio Charlize Theron, pues retomó el tema. Dijo, bailar es probablemente una de las cosas más difíciles que he hecho. Los bailarines son superhéroes. Lo que hacen con sus cuerpos en completo silencio es de admirar. Fue el contexto que dio sobre lo que dijo. Timothée Chalamet dijo, ojalá me lo encuentre algún día. Un comentario muy imprudente sobre una forma de arte, dos formas de arte que necesitamos enaltecer constantemente porque sí lo pasan mal. Pero dentro de 10 años la inteligencia artificial podrá hacer el trabajo de Timothée. Pero no podrá reemplazar a una persona bailando en vivo sobre un escenario. Y es cierto. Es verdad. Y no deberíamos molestar con otras formas de arte. La danza me enseñó disciplina, me enseñó estructura, a trabajar duro y a ser fuerte. Es casi abusivo. Hubo varias veces que tuve infecciones de sangre por ampollas que nunca sanaban. Y no tienes ni un día libre, literalmente. Estoy hablando de sangrar a través de tus zapatos y eso es algo que tienes que practicar todos los días. La mentalidad de simplemente no rendirte. Entonces ella se lo quiere encontrar, supongo que le dirá cosas. Ay, no quiero estar en esos zapatos. Y es ella. Recordando la banda sonora de Marty Supreme con Tears for Fears.